me vas flaqueando medio trastornado. No hace falta que me diga algo, yo te habrán dado. Para salir de la duda, la Teresa fui a ver. Y mi tía que adivina las manos de mujer. Estoy en Gualichao. Estoy en Gualichao. Y es por culpa de tu amor. Estoy en Gualichao, en Gualichao. Estoy en Gualichao. Y es por culpa de tu amor. Mire amigo, dijo ella, el asunto es delicado. La mujer que está en su vida me lo tiene en Gualichao. Para curar estos males un consejo yo he dar. Mientras viva solterito siempre se debe cuidar. Estoy en Gualichao, en Gualichao. Estoy en Gualichao. Y es por culpa de tu amor. Estoy en Gualichao, en Gualichao. Estoy en Gualichao. Y es por culpa de tu amor. Solterito siempre se debe cuidar. Estoy en Gualichao, en Gualichao. Estoy en Gualichao. Y es por culpa de tu amor. Estoy en Gualichao, en Gualichao. Estoy en Gualichao. Y es por culpa de tu amor. Estoy en Gualichao, en Gualichao. Y es por culpa de tu amor. Estoy en Gualichao, en Gualichao. Estoy en